Ey, sí, tú, sí, tú, lo que está ahí, escucha, ey. ¿Qué tengo que hacer para tener en mis labios esos tus labiositos bonitos? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para tener en mis manos ese tu cuerpecito bonito? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy... conocer, y estoy seguro de que tú también esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder. ¿Qué tengo que hacer para sentir entre mis piernas el roce de tus piernas divinas? ¿Qué tengo que hacer para sentir de tu olor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta la magia que ocultas en tu selva divina? ¿Qué tengo que hacer para llegar a mi lugar favorito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder. Tú ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Mira, nena, soy sincero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Sin excusas ni rodeos, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Eso es todo lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Hola, ¿qué tal? Nena, ¿cómo estás? Me llamo Juan, ¿y tú? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Trabajas o estudias? ¿Viniste sola o viniste con tu novio? Ah, que no, no tienes novio. Ah, qué bien, eso me suena a mí mucho mejor. ¿Por qué no vamos entonces a bailar? Perdón, mejor debo decir primero que quieres tomar. Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder. Tú ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Mira, nena, soy sincero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Sin excusas ni rodeo, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Eso es todo lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Dame lo que quiero.